que ahora, digamos, el juez de instrucción procederá a detener y poner en prisión preventiva al juez desaforado. ¿Lo resuelve la apelación a la Cámara como un ciudadano común ya? Lo resuelve como un ciudadano común. Sí, de todas maneras el juez había allanado los fueros, el juez ahora desaforado, había llamado a los fueros porque él se había presentado voluntariamente a indagatoria y se había sometido a proceso. ¿Qué le parece el momento que vive la justicia de Río Negro, que es muy discutido por la sociedad, por la provincia, no? Yo no tengo idea de qué se me está diciendo este dato de la realidad, como se ha discutido. Este es un caso de un juez que está sometido a proceso conforme las reglas del código de procedimientos y conforme se están siguiendo los pasos normales, y creo que es una situación particular respecto de la que se ha venido actuando en tiempo y forma, sin ningún tipo de dilación y sin ningún tipo de privilegio, y no creo que sea esto englobe como para hablar de la situación del Poder Judicial de Río Negro, que tiene muchas cosas para destacar. En el otro día, cuando vino a declarar un solo espacio público del Superior Tribunal de Justicia, sobre esto que tiene no, para hacer. No, solo el espacio público del Superior Tribunal de Justicia, doctor Bernardi, me consta porque me desempeño en el ámbito público del Superior Tribunal de Justicia. Usó una oficina y el estacionamiento. Usó una oficina y el estacionamiento. Bueno, el estacionamiento es un estacionamiento que, si usted lo comprueba, está abierto prácticamente casi al público. Es decir, es un estacionamiento que no tiene custodia. El doctor habrá venido y estacionado el auto, pero no hay custodia, no es algo que se le permitió desde el Poder Judicial. Doctora, ¿el proceso de destitución avanza por otra vía? El proceso de destitución, el proceso para destituir a un juez en ejercicio de sus funciones, existe lo que se llama el juicio político. Y en este momento hay un sumario que ya estaba iniciado por inconducta y ahora yo diría que se suma una nueva causal, que es la presunta comisión, porque estamos hablando de procesamiento, ¿no es cierto? Presunta comisión de delito doloso, que es otra causal de enjuiciamiento.